se meta en separar. Tú, contaminante. Tú, contaminante. Tú, contaminante. ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién te crees que eres tú? El agua está sucia, la tierra está sucia, se acaban los recursos naturales. El planeta no es tuyo, se acaban también los animales. Tú, contaminante. El agua está sucia, la tierra está sucia, se acaban los recursos naturales. Se vienen derritiendo los glaciares. Escucha, no, no, no.